Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, está el cielo nubladito y en algunas áreas está muy nublado. Se esperan algunos chaparrones, le llaman cuando empieza a llover así pues fuerte, pero nada más por poquitos minutos o por corto tiempo, ¿no? Tenemos un viento que corre a 1 milla por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 57%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 49, con probabilidad de un 66% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, sábado, igual vamos a tener las mismas temperaturas, 67 grados máximas, mínimas 46, con cielos soleados y despejados. Probabilidad de precipitaciones solamente un 5%. El día domingo va a estar más fresco. Máximas de 61, mínimas de 46, con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, con cielos nublados. Para el día lunes esperan máximas de 67 grados, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 74 grados, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando para el próximo fin de semana, que se viene el día de Memorial Day, que muchos van a tener pues el puente. Pues la temperatura va a estar más agradable, hay poca probabilidad de precipitaciones, pero sí hay, pero son mínimas, pero las temperaturas, como les digo, van a estar mucho más agradables para los que ya tienen planes para la próxima semana, fin de semana. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te tengo que decir adiós. Estoy valiendo algo.

7 de la mañana con 55 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. No se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar durante este día, logrará resolverlas en el momento adecuado, así que no sea impaciente. En el amor, deténgase y analice con objetividad todas las situaciones, no recaiga en los celos, ya que esto ya lo superó hace bastante tiempo. La riqueza, atrévase y ponga en práctica su inventiva lo antes posible y de esta manera podrá tomar la decisión que le hará generar buenos recursos. En el bienestar es el momento para que renuncie a su entorno e intente planificar una salida solitaria que podrá renovar sus emociones y vivir nuevas experiencias. Para el signo de Tauro, no se desespere si una decisión se sigue postergando y está obstaculizando sus planes futuros. Debe tener paciencia, que en poco tiempo todo fluirá. En el amor, absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja o sus seres queridos. Modere sus actitudes. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán algunos inconvenientes inesperados y lo obligarán a reformar algunos planes. Deberá utilizar la paciencia. En el bienestar, saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver esa molestia que tiene desde hace días y que no lo deja caminar con normalidad. Para el signo de Géminis, En este día evite dejarse inducir por la nostalgia. No se olvide que su impulso y alegría son sus principales aliados. Confíe en su percepción. En el amor no pierda oportunidad de aclarar las situaciones con su pareja. Tome el tiempo que necesita para que tengan una charla pacífica. En la riqueza, gracias a la capacidad que tiene para ser objetivo, en muy poco tiempo podrá mejorar su actividad profesional. En el bienestar, intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener cosas nuevas. Para el signo de Cáncer, en muy poco tiempo descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo van a ayudar a concretar todas sus ambiciones. En el amor, la persona que lo quiera por lo que realmente es la que se va a encontrar a su lado. En la riqueza, revise todas las finanzas y realice los ajustes que sean necesarios para que pueda llegar a fin de mes sin problemas. En el bienestar, si se siente un poco cansado por la carga de responsabilidades, el arte será el mejor método terapéutico. Para el signo de Leo, después de tanto, estará en condiciones de descubrir cuál es el motivo de su angustia actual, siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos. En el amor, si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición, podrá descubrir lo que realmente está sintiendo por usted. En la riqueza, modere su tendencia a los gastos personales y decídase realizar esa inversión para su hogar. En el bienestar, si se siente muy cansado, intente no derrumbarse anímicamente, busque ayuda con algún consejero o alguno de sus mejores amigos. Para el signo de Virgo, teniendo la luna en su signo, trate de no buscar grandes emociones y aventuras. Dedíquese a disfrutar al máximo de los pequeños placeres de la vida. En el amor, se sentirá apasionado. Será un día ideal para tener una cita solas con su pareja. Llámela e inviten a salir esta noche. En la riqueza, avance sobre la iniciativa de sus proyectos y concéntrese en ellos. Es el momento óptimo para que pueda invertir algo de su capital. En el bienestar, prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante algunas situaciones. Trate de ser vulnerable para que las pueda superar sin ningún problema. Para el signo de Libra, tenga mucho cuidado con los cambios abruptos que tiene en su vida diaria. En este día procure estar más alerta, ya que usted es una persona un poco impulsiva. En el amor, no se empeñe en seguir discutiendo con su pareja sobre temas que no son importantes. La buena convivencia se logra con una buena actitud conciliadora. En la riqueza, podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Relájese, ya que encontrará la manera para cubrir los gastos que tiene. En el bienestar, deje de seguir posponiendo cuidado de su salud. Aproveche las mañanas para que haga un poco de actividad. Para el signo de Escorpión, intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de las dudas que tiene pueden llegar a dañar su inteligencia. En el amor, su pareja le impondrá algunos límites a su espíritu aventurero. No se ofenda, reconozca que tal vez sí los está necesitando. En la riqueza, algunos temas financieros lo están preocupando demasiado, pero durante este día evite ser terco, pida asesoramiento para que todo fluya con naturalidad. En el bienestar, busque y acomode los deportes al estado de su organismo, sea consciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante. Para el signo de Sagitario, esté preparado, ya que en este día se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a nuevos objetivos que se ha propuesto. En el amor, sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, ya que piensa que usted lo engaña. Explíquele su necesidad real de cierta independencia. En la riqueza, cuide su generosidad. Recuerde que no siempre le es posible prestar dinero. Usted también lo necesita para pagar sus gastos. En el bienestar, intente alimentar diariamente su serenidad con actividades que lo relajen. Necesitará evitar que los problemas cotidianos lo sigan abrumando. Para el signo de Capricornio, Recuerde no descuidar los asuntos laborales. Será muy importante que trate de mantener la perseverancia para que cumpla con todas sus metas. En el amor, mientras se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo. Si no lo hace, su alma gemela podría terminar la relación. En la riqueza, esté muy seguro y tenga confianza en usted. Haga lo posible por concretar cada uno de los proyectos económicos que tiene guardados en el cajón. En el bienestar es un momento ideal para que tienda su mano solidaria y colabore con quienes lo necesitan. Para el signo de Acuario, será un día un poco complicado. Lo mejor será que se quede en casita si puede. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará demasiado irritable. En el amor es un momento para que inicie una relación con miras a un futuro compartido. Deje de jugar con los sentimientos ajenos. En la riqueza, tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. Intente dejar afuera los problemas que trae a su casa. En el bienestar, si no se controla, la ansiedad se apoderará de usted. Busca alguna actividad o hobby y de esta forma evitará refugiarse en la comida. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. No deje de comunicarse con sus seres queridos. Aproveche este día, ya que será un día muy positivo para fortalecer las amistades. En el amor, tendrá que reconocer que el romanticismo es el condimento indispensable en la vida amorosa. Procure utilizarlo al máximo con su pareja. En la riqueza, evite encerrarse en usted mismo. Tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un buen negocio que lo va a ayudar a progresar. Y en el bienestar, cuando llegue a su hogar, procure ignorar los problemas cotidianos que atravesó durante el día. Intente disfrutar del cálido afecto de la familia. Ocho de la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como la Quiero más que a mi vida, porque sin tu amor

8 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y ciencia. Y bueno, en esta información es acerca de un avión supersónico y no tiene que ver con las caricaturas de los supersónicos, pero este avión pretende volar a cualquier parte del mundo, o sea que tú podrías ir en este avión en solo 4 horas y recorrer alguna parte del mundo, ¿no? Y por tan solo $100. Así que imagínense qué demanda tendría o tendrá, va a tener este avión supersónico. Una empresa de aviones supersónicos ha revelado su plan a largo plazo de realizar vuelos baratos y rápidos a cualquier parte del mundo con el objetivo de cubrir cualquier distancia en un lapso de 4 horas o menos, solo por una fracción de precio que se sitúa en $100. El avión supersónico, que ha presentado sería pues tres veces más rápido. Bueno, que se ha presentado y dicen que es tres veces más rápido que los aviones comerciales más utilizados. Así, Boom Supersonic viene a revivir el sueño supersónico que murió con la retirada del Concorde hace casi 20 años y que en su momento parecía una fantasía descabellada. En una entrevista con la CNN, el fundador y director general de Boom Supersonic, Blake Scholl, dijo que los objetivos de su empresa eran completamente diferentes a los del desaparecido Concorde, que cobraba $12,000 por un viaje de ida y vuelta en los años 90. Boom Supersonic ha sido la primera empresa de la nueva camada que compite por recuperar los aviones supersónicos. La empresa debutó con un prototipo de avión supersónico en la vida real, el XB-1, que tiene previsto hacer volar a finales del año. El avión tendrá una capacidad de hasta 88 personas y se centrará en más de 500 rutas, principalmente transoceánicas o transoceánicas. El ambicioso objetivo de esta empresa es hacer volar el XB-1 a finales de este año 2021. Abrir una fábrica en Estados Unidos aquí el próximo año 2022. Construir su primer avión comercial, el Overture, en el 2023. Y tenerlo en los cielos en el 2026. Y también dice Scholl a CNN en una videollamada desde Denver, Colorado, que pues piensan hacer todo eso, o fracasamos o cambiamos el mundo. Fue su frase, así de plano, ¿no? O es negro o es blanco, ¿no? Bueno, este avión neutro en carbono, el objetivo es construir un avión neutro en carbono desde cero que utilice combustibles alternativos que aprovechen la misma cantidad de carbono que se emite durante el vuelo. Lo que se hace básicamente pues es absorber el carbono de la atmósfera, licuarlo en un combustible del avión y ponerlo en el avión, fue lo que aseguró Scholl. Está súper bien, imagínate toda la contaminación que hay aquí pues en el planeta por los aviones, por los autos. Imagínense que este va a ser como una aspiradora, ¿no? Y que va a utilizar pues todo esta cantidad de carbono que está en la atmósfera, lo va a licuar y lo va a convertir en combustible. Está increíble, ¿no? Todas esas ideas, esperemos que sí funcione. Y pues quién no quiere viajar a una parte del mundo que es súper lejos, por ejemplo, que vayan a China y que pues que llegaran en tan solo 4 horitas. Es sorprendente, ¿verdad? Y bueno, en otra información, continuando con las criptomonedas, hoy voy a hablar sobre la CryptoCrash. CryptoCrash, como China pues llegó a tomar medidas enérgicas contra el Bitcoin y hacia dónde podría ir desde aquí. La relación de China con las criptomonedas ha sido turbulenta, con varias impresiones desde el 2013 que afectan los valores de las monedas digitales, incluido el Bitcoin, con ondas que se sienten en todo el mundo casi una vez en cada ciclo alcista. El día martes, los reguladores chinos prohibieron a las instituciones financieras y compañías de pago del país brindar servicios relacionados con transacciones de criptomonedas y también advirtieron a los inversores contra el comercio de criptomonedas especulativo. Y las nuevas restricciones se suman a las prohibiciones anteriores que han limitado el uso de Bitcoin y otras criptomonedas en el país, y la primera de las cuales pues se remonta en el 2013. El interés en Bitcoin se disparó en China en el 2013 tras la atención de los medios de comunicación a nivel nacional a un evento de recaudación de fondos junto con la fundación del intercambio el cifrado Huobi y el fabricante de hardware de minería Bitmain. Pero en diciembre de ese año, China prohibió a sus bancos e intercambios nacionales realizar transacciones que involucren la criptomoneda. Durante la mayor parte del 2016, los precios de Bitcoin volvieron a subir en China en medio de un debilitamiento del yuan, pero los reguladores del país se lanzaron nuevamente y prohibieron las ofertas iniciales de monedas en septiembre del 2017 para proteger a los inversores y frenar los riesgos financieros. Entonces, el comité que informó sobre esta prohibición del 2017 expresó su preocupación de que algunas ICO, que son estas monedas, que son plataformas de recaudación de fondos que ayudan a crear y vender nuevos tokens criptográficos, podrían ser estafas financieras y esquemas piramidales. Entonces, en los meses siguientes, hasta enero del 2018, los movimientos supuestamente provocaban una caída del 65% del precio del BTC y el 90% de las empresas de capital de riesgo centradas en blockchain en China, pues abandonaron el mercado, ¿no? Entonces, la directiva actual podría dificultar que las personas compren criptomonedas en China y puede generar más obstáculos para que los mineros intercambien criptomonedas por yuan, pero algunos inversores dicen que esto es parte de una prohibición única en un ciclo alcista que el país aplica en la moneda digital. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está como pues el CryptoCash, como China pues llegó a tomar esas medidas, ¿no? Para que ahorita pues también le está afectando, ¿no? No tanto a China, le está afectando pues a las criptomonedas con la noticia que les di el día de ayer, ¿verdad? Y bueno, con esta hora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar en el segmento de Conociendo Tu Meta de algunos alimentos que tal vez tú estás ingiriendo y estás afectando a tu hígado, así que pon mucha atención ahorita, porque si tú estás consumiendo todos los alimentos que te voy a mencionar o los consumes en grandes cantidades, pues es el momento ideal para que digas, ok, hoy y no lo voy a comer, ¿no? Y me voy a limitar a estos alimentos porque sé que puedo estar dañando mi hígado. Y bueno, ahora vámonos a la pausa, ahorita volvemos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y llorando Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de que hablemos sobre el segmento de Conociendo Tu Meta y te voy a decir sobre algunos alimentos que pueden estar dañando tu hígado. Recuerden que el hígado es el órgano de mayor tamaño dentro de nuestro cuerpo, pues el segundo, ¿cuál es? Pues la piel, ¿no? Que es otro órgano también, que a veces se nos olvida que es un órgano, ¿no? Y siempre decimos, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Y decimos, el hígado, pero no, es la piel. Y bueno, el hígado se encarga de ayudar al organismo a digerir los alimentos, almacenar energía y a eliminar las toxinas. Sus funciones pueden verse gravemente afectadas cuando tenemos malos hábitos en nuestra vida, cuando estamos consumiendo alimentos que ya sabemos que pues, no son muy buenos para nuestra salud y sobre todo pues, que son perjudiciales para el hígado y que tal vez nosotros ni sabíamos que lo está perjudicando los alimentos que le estamos dando y pues si lo queremos fortalecer pues tenemos que ir limitando estos alimentos. ¿Cuál es la primera que afecta al hígado? El azúcar. Para funcionar correctamente nuestro cuerpo necesita obviamente la glucosa, que es un azúcar que proviene de los alimentos que nosotros consumimos, aunque también se forma y también se almacena dentro del organismo. La glucosa es la principal fuente de energía de las células y se transporta a todas ellas a través del torrente sanguíneo. El hígado se encarga de almacenarla y ayuda a mantener equilibrados los niveles de azúcar en la sangre. Cuando consumimos azúcar en exceso, recuerden que todos los alimentos que nosotros comemos se convierten en glucosa, se transforman para que nos dé energía. Pero cuando ya consumimos de más, ya sea agregada o a la que se encuentra oculta en los productos ultraprocesados, que tal vez tú dices, ah, voy a comprar esto, pues según yo no tiene azúcar porque es un alimento que está hasta salado, agrio, ácido, y de repente si te pones a leer los ingredientes, ahí vas a encontrar que todos, la mayoría, contienen azúcar. Entonces, cuando estás convirtiendo obviamente todos estos alimentos en más glucosa, o sea, en exceso, pues se pueden acumular y termina convirtiéndose en grasa en torno al hígado. Así que cuando nosotros tenemos sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera, es muy seguro que también tu hígado pues esté acumulando grasa, por eso después te hacen estudios y dices, ¿sabes qué? Tienes hígado graso, ¿no? Y pues esta situación aumenta el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico, cuya característica principal pues es el exceso de grasa que es almacenada en las células hepáticas. Mucha gente se asusta, pero cuando eres consciente que tienes sobrepeso u obesidad y empiezas a cambiar tus hábitos alimenticios, empiezas a bajar de peso, empiezas a hacer ejercicio, te empiezas a hidratar bien, comes más vegetales, más ensaladas, el hígado graso te va a desaparecer. No es como un arte de magia, obviamente va a tomar su tiempo, el tiempo que sea necesario pues para que tú estés en el peso ideal y que te puedas pues liberar de esa grasita que fuiste acumulando, ¿no? Las bebidas alcohólicas, se considera una bebida alcohólica pues a todo aquello que en su composición se encuentre etanol, y también es conocido como el alcohol etílico, y este puede estar de forma natural o de forma adquirida. Lo importante es que sea igual o superior al 1% del volumen de esta bebida. Cuando tú bebes alcohol, este pasa inmediatamente hacia la sangre, donde es transportado hacia el hígado, el cual libera enzimas que son encargadas de metabolizarlo y de eliminarlo. Y este proceso de metabolización puede provocar un incremento en los niveles de colesterol, de triglicéridos en la sangre, un aumento en el ácido úrico y un descenso de los niveles de glucosa. Y también se pueden liberar toxinas, que aumenta también el riesgo de sufrir lesiones hepáticas como la cirrosis, como la esteatosis, la fibrosis hepática o la hepatitis alcohólica. En ningún caso el alcohol es beneficioso para la salud, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero en caso de que tú lo bebas, el consumo recomendado es hasta 2 tragos diario para los hombres, o sea, 1, 2, ya. Y para las mujeres, 1 traguito. O sea, que nada que una cerveza, que una copita, que un copón, no. Ahí está, 1 traguito para las mujeres y 2 tragos para los hombres, si es que les gusta demasiado el alcohol, ¿no? La diferencia pues entre sexos parte de que los hombres generalmente poseen más agua en el cuerpo, por lo tanto si bebieran la misma cantidad, la concentración del alcohol en la sangre para la mujer tendería a ser mayor. Otro de los alimentos, la carne roja. La carne roja es una buena fuente de proteínas que son indispensables para formar y reparar los huesos, los músculos y también otros tejidos del organismo. Sin embargo, los profesionales aconsejan obtener las proteínas de las legumbres, de los frutos secos, de los vegetales de hoja verde o de semillas, y tratar de limitar pues el consumo de la carne roja. Eso no quiere decir, ah, ya no voy a comer mis carnitas y todo eso, los que comen carne roja, no. No es de que se priven, pero tampoco es de que coman en exceso y que coman diario o que coman 4 veces a la semana, ¿no? Hay que limitar. Todo en exceso siempre pues nos va a ocasionar algún efecto. Entonces las carnes rojas, especialmente las que son procesadas, también pueden aportar niveles elevados de grasas que te van a ayudar a favorecer la acumulación de triglicéridos y colesterol en la sangre, que me imagino que pues tampoco quieres, ¿verdad? Las grasas, otro alimento que pues también es dañino para el hígado, son las grasas saturadas, que se encuentran normalmente en productos de origen animal, como la carne de cerdo, de pollo o res, la leche entera, los quesos, los helados o mantequillas. Cuando se las consume en exceso, aumentan los niveles de colesterol en la sangre, lo que perjudica el funcionamiento del hígado y eso aumenta el riesgo de enfermedades como el hígado graso. Así que tengan mucho cuidado con lo que están comiendo. Cuando nos gustan mucho las quesadillas, yo acostumbraba a comer muchas quesadillas antes y pues el queso pues tiene mucha grasa, o sea, no es que te haga daño, pero pues ya saben, todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces hay que limitarse con los helados, las mantequillas, los quesos, la leche entera, el pollo, el res, el cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? No quiere decir que lo quites de tu dieta, porque también son sustancias necesarias para el organismo, pero solo debes de saber elegirlas y pues cantidades pequeñas. También pues recordar que puedes optar por grasas insaturadas, como son las que están en el aguacate, en los frutos secos, en las semillas, en los aceites como el de oliva, el canola, almendras o de cacahuate. Los productos ultraprocesados, pues eso ya sabemos que nos hace daño a todos. Las bebidas azucaradas como los refrescos, como los juguitos, ¿no? Los dulces, las salsas o sopas enlatadas contienen pues todos estos productos son altamente procesados o ultraprocesados. todos los productos deshidratados o empaquetados, galletas, helados, papas fritas y otros tipos de snacks son ejemplos de alimentos o productos comestibles altamente procesados o ultraprocesados. Y esos se elaboran con ingredientes industriales, o sea que les ponen aglutinantes, conservantes, emulsionantes, estabilizantes o disolventes. Normalmente contienen poco o ningún alimento entero, o sea que es más estabilizantes, disolventes, emulsionantes que conservantes. Parece canción rapeada, ¿no? Pero no. Todo eso es lo que nos estamos comiendo y nosotros decimos, ah, es una papita, qué deliciosa papita, ¿no? Son difíciles de digerir por nuestro hígado, tal vez por eso cuando consumes muchas papitas o cosas grasosas de ultra procesadas, tal vez te sientes inflamada, inflamado y no puedes dormir, te hinchas, te duele la panza, qué sé yo, y pues ya sabes a qué se debe, ¿no? La sal. También la sal, el cloruro de sodio, es necesaria para cumplir ciertas funciones vitales, como controlar la cantidad del agua y regular el pH sanguíneo, pero también cuando se consume en exceso, ya que le pones sal absolutamente a todo o le pones sal y demás, pues ya se vuelve en una sustancia dañina, ¿no? Y esto se debe a que puede provocar retención de líquidos, te ayuda o más bien te afecta, incrementando la tensión arterial y también te afecta la función del hígado. Y como último, pues se debe que los niveles excesivos de sodio se relacionan a un mayor riesgo de deformación y muerte de las células hepáticas. Así que los que nos gusta mucho la sal, pues ser conscientes de no consumir demasiado. Y si estás consumiendo el magnesio y el potasio, pues tampoco te preocupes tanto por la sal, ¿no? Porque esos dos minerales te ayudan a que tu cuerpo se deshaga de ella naturalmente, ¿no? Ingiriendo, hidratándote bien, ingiriendo el agua, tomando el potasio y magnesio necesario para que te puedas liberar pues del ácido úrico que tu cuerpo no necesita. Entonces, ahora, ¿cómo vas a fortalecer el hígado? Ya te dije las cosas que te pueden estar afectando y que tal vez estás consumiendo. Pues al igual que existen alimentos que te pueden afectar tu función del hígado, pues existen otros que te ayudan a estimular su función depurativa, que lo puedes desintoxicar, que te ayuda a que tengas mejor digestión. ¿Como cuál? Como la avena, como los arándanos, como los cítricos, como los espárragos, las frambuesas, los frutos secos, los pescados o uvas, entre otros. El ejercicio, el agua, hidratarte muy bien, bajar de peso si es que tienes sobrepeso, alimentarte con ensaladas, más vegetales. No hay ninguna dieta específica, simplemente pues saber son las cosas ultraprocesadas o que son dañinas para irlas reduciendo o eliminándolas totalmente de nuestra alimentación, y van a ver cómo bajan de peso. Hay mucha gente que dice, no, yo no logro bajar de peso. Yo pensaba lo mismo, yo hacía ejercicio, comía según yo saludable y no veía pues así que bajara mucho de peso. Pero el día en que me enfermé el año pasado de la bacteria y que me tuve que quitar muchos alimentos, y muchos de ellos eran los alimentos procesados o los carbohidratos refinados, y ¡zas! Que se me van así de la nada 10 libras. Entonces, sí se puede, no piensen que no se pueden, que ustedes son una excepción. Claro que se puede, siempre hay que escuchar el metabolismo. Si te quedas estancado y dices, no, realmente no puedo bajar de peso, date una ojeadita, ¿no? Investiga un poquito acerca del hongo cándida. Y mucha gente cuando se limpia el hongo cándido lo reduce, porque pues ese hongo nunca se va, forma parte de nuestro organismo. Pero cuando hay en exceso, pues también te impide que bajes de peso, te impide que pues tu metabolismo funcione bien, que se ponga lento, etcétera, etcétera. Entonces investiga un poquito acerca del hongo cándida y ahí pues vas a ampliar un poquito más tu conocimiento sobre cosas que le afectan y que pueden mejorar tu metabolismo. Y bueno, con esto finalizamos este segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.